It's just the simple things in life get my motor running, ready to go. If I can make you smile, I will raise my glass. And if you don't like it, barely even kiss my ass. Yes, indeed. You can tell me it's wrong, but I love wine, women, and song. Me and the boys are gonna tell you about it right now. Now listen. Miércoles, 5:30, y en Radio Arrebato, ¡ja!, es la hora del rock, es la hora de escuchar esto es rock. Buenas tardes, Paco. Buenas tardes, Felipe, y buenas tardes a todos los Metalheads around the world, una semana más y una menos, emitiendo desde Guadalajara, ciudad, en el estudio Fernando Borlán de Radio Arrebato, para saltomataradiorock.com y todos los confines del mundo rockero, la vida en color de rock. Bienvenido del dentista, hombre, sí, señor. Sí, sí, menudo piños tengo. Contra la poli. Bueno, pues aquí estamos con la segunda parte de este especial por parte de Carlos del grupo Shock, que nos prepara la segunda parte de Topo y Asfalto, y hemos entrado con una canción para dar un poquito la bienvenida, que es del año 2004, con Lele Lainez y José Luis Jiménez en acústico, un temazo del Marea Negra, pero en formato acústico, sí, haciendo canciones de Topo y Asfalto, ¿verdad? Uh-huh. Sí, sí. Bueno, buenas tardes, primero buenas a todo tardes. El mundo. Buenas tardes, aquí estamos y bienvenido. De nuevo al ataque, a dar un Don segundo Carlos. Repasito de estas dos grandes bandas del panorama musical. Pues nos habíamos quedado, si no recuerdo mal, en 1986, ¿no? La última vez, con el Ciudad de Músicos de Topo. Qué bueno. Y con aquel disco de Corredor de Fondo, de Asfalto, ¿sabes? Lo dejó el mismo año. Curiosamente, ninguno de las dos bandas quedaron satisfechas, no con el disco, sino con los resultados del personal. Sí. La llegada al público fue bastante minoritaria. Estamos hablando de 1986, ya sabemos lo que circulaba por aquí musicalmente hablando en este país, y las grandes bandas de rock clásico pues no estaban muy requeridas en el panorama. ¿Y qué pasó? Pues que abandonaron los proyectos, tanto Topo como Asfalto, se dieron un tiempo, y curiosamente en 1989 José Luis Jiménez decidió retomar un poquito el asunto primigenio, aquel antes de formarse Asfalto, con un proyecto llamado en un principio La Rock Orquesta, al cual se sumó Julio Castejón, donde estaban Terry, estaba Lele, estaba José Luis y estaba Julio, se apuntó. La Rock Orquesta es por club. Sí, sí, sí, para hacer temas clásicos, tocar temas de los Beatles y todas aquellas canciones. Y de allí surgió, pues iban a tocar por lo visto y siempre dicen que les pedían, Asfalto, Topo, si soy Asfalto y Topo, tocar Asfalto y Topo. Y aquello les hizo decir, bueno, pues vamos a hacer algo. Si nos lo piden. La verdad es que se mosquearon bastante, sí. Porque dice que yo cito siempre la biografía de Julio Castejón, que en muchos sitios aparecía en el cartel de la orquesta más grande el rótulo de Asfalto o de Topo. Sí, sí, que de la propia rock orquesta. Sí, sí, sí. Que acabaron ya muy mosqueados porque venga a pedirles temas, y dice, coño, pues estamos haciendo el tonto. Pero no lo vas a evitar. ¿Editaron? Pues evidentemente. ¿Editaron algún vinilo? No, ahí no hicieron nada. No, pero de ¿alguna ahí, cassette o alguna...? No, de la rock orquesta no hicieron nada. Pero de ahí surgió el disco que hicieron en 1990, que con Terry a la batería, que fue Solo por Dinero. O sea, dijeron, vamos, tenemos ideas, tenemos el proyecto, la gente nos está pidiendo Asfalto y Topo, pues oye, vamos a lanzar de nuevo un disco. Y lo lanzaron como Asfalto. Fíjate que estaban tres Topos y tres Asfaltos de la primera época, y decidieron lanzarlo como Asfalto. Curioso. Julio Castejón, de nuevo, dice en sus memorias, dice, peor hubiese sido, porque nos criticaban que hubiésemos llamado de nuevo Asfalto, no sé qué, dice, coño, porque no estaban Guni ni estaba Vanegas. Sí, pero peor hubiese sido que nos hubiésemos llamado Topo, que motivos también había, ¿no? Sí, sí, sí, así sí. Que dejémoslo como está. Lo de sí, Solo sí. Por Dinero, pues él le explica que no tiene nada que no, ver no tiene de que sacar ver. Ese disco no, por no, pasta, no. Que lo de Solo por Dinero era una cosa que él le rondaba porque Julio ha sido un peleón toda la vida. Ha pasado por mil aventuras, se ha dejado un montón de horas de sueño y de disgustos en el camino para luego no conseguir tampoco un capital o un patrimonio importante. No retirarte lujosamente. Y que él lo que quería era decir, ahora quiero trabajar por dinero, solo por dinero, y poder vivir bien, no estar siempre preocupado. Que de algún modo también lo de la orquesta era diversión. Sí. Y sacar pasta, decir, joder, vivir. Uh-huh. Hay que comer. Ni más ni menos. Es que a muchos de los oyentes... ¿Cómo sois los músicos? ¿Coméis y todo? Claro. Sí, comemos. Y además tratamos de tener tres comidas diarias. ¿Sí? Desayunamos, comemos y cenamos. Claro, es que bueno, así... Menos cuando estamos de bolo por ahí, que hay veces que no cenas. Que no cenas. O cenas líquido. Sí. Claro, hombre, pero que es normal. Que es que muchas veces, ya digo, los oyentes... No entendemos eso. Sí. Joder, es que al final es un negocio, claro, es una que pasión. Es tu trabajo. Pasión, pero es tu trabajo. Vives de ello. Exacto. Ni menos. Bueno, pues un disco que, si bien no es el mejor de Asfalto, lo voy a reconocer. Un poco flojo en algunos temas, ¿vale? Yo creo que es... Pero era una transición a lo que luego veremos, ¿vale? Es que, pero tiene algunos temas muy buenos, ¿eh? Mira, tú ves la contraportada y miras las fotografías de los chicos y estás macho, pues yo creo que un ambiente pop. Sí, a lo mejor sí. Es lo que más le puede echar en cara a este disco... Date cuenta de que venían de un fracaso con el rock porque estábamos en la era del pop. Claro. Y dijeron, bueno, vamos a hacer algo. Y les pilló justo en esa transición entre el pop y el indie, entre el rock y el grunge, ¿vale? Que ni estoy aquí ni estoy allí, pero bueno, esto es lo que hago y al gran, que le guste, que le guste. El gran palo que se llevaron todas las bandas de rock clásicas, sobre todo con la llegada del grunge, que nos dejó además a todos con colgar de la brocha. Con el culo torcido. Venga, vamos a deleitarnos con un temita, ¿no? Sacaron por Libélula. que Libélula... Sí, es de, es de Julio. La Julio. Nueva aventura de Julio. Julio... fue Sniff tuvo, primero y luego... Sniff fue poco a poco cediendo terreno a inversores capitalistas. Llegó un tío que tenía mucha pasta, su padre, pero que de música no sabía nada, que se fue haciendo con el negocio. Su parte ya se rindió, se la dejó a Cajide. Y cuando vio Cajide también, que la historia... Eso no iba por ningún lado, porque el tío se dedicaba nada más a querer capitalizar la empresa y poco más. También lo dejaron y al final este montó Libélula, que era una empresa en principio para cassette de racks de gasolineras, para cassette de covers, y que le fue muy bien durante un buen tiempo a base de vender cintas de cassette. Menudo negocio había en este en España. Dice que le dejó... En el 90 ya no tanto. De cinta de gasolinera. Todavía había coches. Sniff, por lo que se ve... quiebran definitivamente o se vienen abajo cuando hay un cliente que le deja con miles de cintas de cassette porque ha quebrado y dice, ¿qué hago con esto? Pues dice, voy a intentar colocarlas, las colocó en el mercado. Este mercado se dio cuenta que funcionaba muy bien y siguió con él. Le duró durante unos cuantos años, funcionó bien la empresa Libélula. Grabaron este y creo que el siguiente, el de... Sí, el planeta de los locos, ¿verdad? Sí. Bueno, ponemos el... Guardián del tiempo, ¿no? Guardián del tiempo. Sí, es que no he cambiado el disco, macho. Vale. Bueno, vamos. Tú dices que tiene... ¿Ya? Sí, que tengo que... Venga. No, venga, lo podemos. Había una vez una mujer con el cabello largo. Había una vez una mujer con alas en los pies. Había una vez una mujer marcada por la fortuna, una mujer que hacía el amor solo bajo la luna. Llegó a tener todo el amor, se apoderó del tiempo de su hombre. Bien, y comentábamos después de antes de entrar con el micro, que a mí la que me gusta mucho también es la de El lado oscuro de la calle, cantada por Terry. Terry, sí. Que aquí es la última grabación que tiene, ¿verdad? Sí. Una pena, problemas con el alcohol. Después. No, fue un infarto que le metió, ¿eh? No, o sea que, bueno, sí, no. O sea, no sabemos si está provocado por... Tenía problemas con el alcohol, hasta el punto que ya en un concierto en Burgos le dice José Luis, se encara con él y le dice, mira tío, de malo que había sido el concierto, dice, mira tío, o te repones, o sea, te pones las pilas y te metes a curarte, sí, o no tocas más con nosotros. Tres meses después le llama a Julio Castejón y le dice, oye, me he metido en, no sé, proyecto hombre, donde sea, para rehabilitación. Sí. Y al poquito tiempo le tiene que hacer un trasplante de hígado. Le hacen el trasplante de hígado y sufre rechazo. Fallo multiorgánico, sí, y... Lo que se le llevó directamente fue un infarto cuando ya estaba, entre comillas, ya había salido del agujero. Lo que pasa es que, pues Terry era un tío que pesaba 120 kilos, ¿sabes? Y bebía mucho y comía mucho, ¿sabes? Y se cuidaba poco. O sea, eso llega y te parte. Pero bueno, aquí fue el disco de Asfalto en el que había cuatro vocalistas, ¿sabes? Porque Terry cantaba de maravilla, Julio ya lo sabemos, José Luis no vamos a decir nada, y Lele también. Y pues siguieron, hicieron gira de este disco, tampoco triunfal, íbamos los fans, yo no me voy a incluir porque en esta gira no los vi, ¿vale? Yo tampoco. Pero iban los fans y pues lo dejaron estar y como hemos hablado, el disco fue en el 90, en el 92 falleció Terry y se hizo un concierto homenaje a Terry en el, sí, que participaron un montón de bandas, pues desde Barón Rojo, Asfalto, Topo, Rosendo, Ñu, y las bandas por las que había ido pasando Terry, que sí, los Zurdos, los Tranquilitos, la banda, también os acordáis de la banda. La banda, fíjate. Sí, estuvo, después de Topo estuvo en la banda, estuvo en aquellos años. La banda años. La hemos visto aquí en Guadalajara, sí, en el Pi, macho. Sí, sí, señor. Y pues falleció Terry, se hizo ese concierto, se volvieron a juntar y cuando estuvieron sobre las tablas Julio, Lele, Enrique y José Luis, pues dijeron, ¿por qué no? Tenemos la ilusión, tenemos las ganas, se lo debemos, y en el 1994 volvieron a sacar un disco como Asfalto, que ya es, para mí, eso sí que es, desde mi punto de vista, el mejor disco que tiene Asfalto. O sea, el Planeta de los Locos, desde mi punto de vista, lo primero es la formación clásica que sacó el primer disco, en el año 94, con una producción estupenda y con unas canciones, con unos arreglos increíbles. O sea, decir cuál es el mejor disco es difícil, sí, pero desde luego para mí no me gusta. Y a nivel de producción, bueno, tú que eres más técnico, eso lo puedes corroborar. Comentan también de nuevo Julio que el disco anterior, el de Solo por Dinero, tuvieron que meterse a la carrera en el estudio, sí, sí, y componer en el estudio los temas, arreglos, etcétera, y que todo eso... Les salió un disco bastante plano y triste, sí, para mí. Es regular. Es un poco regular, de hilo musical de Adventista. Bueno, te voy a decir que muchos grupos darían parte de su brazo, sí, y un huevo derecho... Por bien, tener un LP bien, bien, pero estamos hablando a nivel de... A nivel de producción y de calidad. A nivel del grupo que se espera. En este, como dices tú, ya se la resarcen. Cosa fue cambiante, se resarcen, ya entran con los temas preparados, compuestos, con los arreglos al estudio. Con Enrique Cajide a la batería vuelve. Sí, los cuatro primigenios. Creo que lo produce este Castejón. No lo sé si... Yo creo que no. Yo creo que hay una producción múltiple ahí. Deben estar... No veo... Deben estar José Luis y Julio y José Luis. ¿Sabes? Ahí las dos almas. No veo... Ah, produce Asfalto para Libre Barrecas. Claro, o sea, que estaban todos. Estaban todos. Y se nota la diferencia, sí, sonido, sí. Se nota... Es un disco buenísimo. O sea, tremendo. Súper recomendable. Vamos, de lo mejorcito que han hecho. Tremendo. No me extraña que se llevasen el ostión que se llevasen cuando, como decías también, de los anteriores... Sí. El resultado a nivel de público fue... Es que el resultado a nivel de público luego siempre ha sido desastroso. Ha tenido sus seguidores, sus incondicionales, gente que lo hemos sabido y lo sabe apreciar, pero no han llegado a un gran público. No. O sea, no son grupos... Minoritario. No, es un grupo minoritario. Y ese momento, el 94, seguíamos... En el 94 estamos hablando que estaban las camisas de pana y que todo era triste. Y que, vamos a ver, los rockeros nos queríamos comer el mundo y cambiarlo y resistir. Y luego llegaron los Grunge a pegarse tiros en la sien. Pero, coño, vamos a ver... Que eso fue, comentamos siempre que fue la travesía del desierto, no solo para los rockeros, sino para los seguidores de esos grupos, sí, que nos quedamos, macho, yo recuerdo los conciertos a los que iba, digo, no puede ser, macho, claro, es que no había otra cosa, sí. Si quieres ver cosas. Entonces, comenta de nuevo Julio Castejón que tuvieron un problema grave, porque a la hora de promocionarlo, dice, bueno, entiendo que los 40 principales, todo lo que es la Radio Fórmula, nos pidiese pasta porque ese es un negocio, sí, pero es que las compañías de radio... o compañías de promoción que se supone que se movían en nuestro ambiente, pues yo qué sé, entiendo que serían pues a lo mejor revistas como el Popular 1 o el Metal Hammer, etcétera, o emisoras como la del Pirata o todavía estaba Mariano García, que también les pedían pasta. Dice, y aquello me mató. Dice, aquello sí que fue ya, sí. Aquello sí fue ya para aquí, morirse. Aquí no pedimos pasta. Aquí no. Sobre todo, que la, bueno, sí la pedimos, pero nunca nos la dan. Nunca nos la dan. Si la pedís, os va a dar. fue un cúmulo final de cosas. Pero bueno, el disco... El disco es excepcional. Tremendo, sí, señor. Ahí es difícil elegir un tema. A ver. Bueno, he dicho al otro lado del espejo la que os había pedido, pues porque me parece que tiene una fuerza muy buena, muy bonita y muy, muy directa. Es una canción muy directa. Vamos con ella. Es difícil elegir, pero ahí está. Venga. Hijos en un barco sin rumbo fijo. Su negra piel les ayuda para pasar sin ser vistos. Son seres humanos, son carne de contrabando. No volverás. Sonaba topo este asfalto, ¿eh? Sí. A mí me pasa que con el primer disco hay muchas veces que dudo si son topo o asfalto. Sabes al final que son del primer disco y es asfalto, pero dices, coño, es que... Sí. Pero es verdad lo que dices tú también, Carlos, que a partir de este disco ya se definen claramente cada uno de los dos grupos. Sí, hay una diferencia ya tremenda. Sí. A partir de este, bueno, en este disco las dos bandas hacen una travesía del desierto que hasta llegado el siglo XXI no hicieron nada. O sea, no volvieron a editar ningún disco. Pero a partir de ese momento en el que vuelven a grabar, se nota, Topo sigue con su rock urbano, con sus canciones reivindicativas y con esa línea más rockera. Y Asfalto entró en el rock sinfónico, el rock progresivo, conceptual, sí. ¿Vale? Hasta que rompió la línea con Las Crónicas de un Tiempo Raro, con el último disco que hicieron, que ahí lo rompió un poco. Pero ahí sí que se nota ya una diferencia tremenda. Si hasta entonces habían crecido, hoy han ido avanzando parejos, entre comillas, ¿vale? Los estilos, pero ahí sí que ya rompen completamente. Leía el otro día que Topo, cuando salieron Topo, nos parecían un grupo de gente mayor, ¿no? Música un poquito así... Y llevan 40 años haciendo lo mismo y ahora decimos que son clásicos. Dices, joder, qué contradicción más curiosa, ¿no? Dices, antes los tachábamos de viejunos por la música que hacían y ahora son clásicos porque siguen haciendo lo mismo. Nosotros somos clásicos. Hombre, claro, somos clásicos puretas, ya todos. Nosotros ya somos puretas. Bastante clásicos, diría yo. Bueno, pues vamos a seguir con Topo. Ahora hemos puesto dos cancioncitas de asfalto y pues eso, Travesía del Desierto desde el 94 y en el año 2000 Lele y José Luis se vuelven a juntar y lanzaron un disco muy, muy agradable que se llama La Jaula del Silencio, con Sergio Cisneros y Roger Castro a la batería. Y seguían siendo... Los escuchabas y decías, han vuelto. O sea, esto es Marea Negra de nuevo, por fin. ¿Por qué habéis hecho...? Es un discazo. O sea, es un discazo. Peca un poco también, siempre han tenido problemas alguna vez con la producción, ¿vale? Que no es la mejor del mundo, pasta, pero tiene unos temas tremendos. A mí me parece un buen disco, tremendo el disco. Muy bueno. Le llaman el disco secreto, porque nadie se enteró de que habían sacado un disco. Tú sí, o estabas... Busca por internet, reseña de La Jaula del Silencio. Sí. ¿No hay? No hay. No existe. La foto de la portada y tal. Lo peor es la portada, fíjate. La portada es que es un poco feita. Esa cara es ahí fea, difuminada con esa rejilla, es una portada un poco rara. Hecha con aerógrafo y a mí no me gusta la portada. Pero como lo que importante son las canciones son muy buenas. Recomendamos que lo busquéis, lo ponéis en Spotify y lo escuchéis porque es un discazo. Sí. Y hay una canción que me gusta mucho, que es Cruce de Caminos, ¿vale? Que además lo pone Cantante Urbano 2. Y de nuevo sabor y Topo, es que Topo. Es eso, es la esencia Topo. O sea, es decir, por fin habéis vuelto. Habéis tardado, pero habéis hecho. Y volvieron para quedarse. Lo bueno es que volvieron para quedarse con esa línea. Toque ese melancólico de nodo musical que comentábamos el otro día. Sí. A mí me parece un discazo. Bueno. Vamos con ella. Cruce de caminos. ¿Verdad? Venga. Hasta aquí, en el cruce de caminos. Ayer eras aquel cantante urbano que en la multitud del metro nadie le tendió una mano. Allí todos te trataron. Parecía sentir el valor de una casa. y perder fue ganar en la vida. Tu billete hacia la gloria, y escalaste a lo más alto del alambre, junto a todos esos buitres que se comen nuestra carne. Maravilla, Carlos, Esto es un Paco, temazo. Esto... Es un temazo. Joder, macho. Saca las manos de abajo. Me estoy tocando. Saca las manos que las vea yo encima. Joder, macho. Tremendo. La verdad es que hay un montón de canciones. Siguen con como dices tú, Carlos, con el con rollo... El sonido, y el sonido clásico. Sí. Letras ecológicas, siempre... Sí. Joder. Y luego... Comprometidas. Sí. Joder, es que en el año 83 ya te sacan la de Marea Negra, Olas de Plástico, que ahora estamos tan todo el día enganchados a esto. Joder, este tío hace ya 40 años que lo, esto... lo decía. Pero vamos, es que está todo vigente. Desgraciadamente ahí hemos está. Avanzado muy poco. Está, muy macho, poco hemos avanzado. Joder. Empiezas a ver las letras y dices, pero coño, esto es del 83, sobre todo el de... Joder, el La Paz es Verde de Asfalto del 83, Marea Negra de Topo en el 82, o sea, que son las letras aquellas están vigentes de todas y cada una de las canciones, ya lo decíamos el otro día. Qué pena. Bueno. Ahí, la de Soy una montaña que canta Lele es una auténtica una pasada. Preciosidad. Siempre está la sombra de la grandísima voz que tiene José Luis. Sí. Pero él le canta muy bien. Pero que canta, Madre mía. Bueno, pues ahí estaba Topo, Cruce de Caminos, año 2000. Vamos a seguir con Topo, porque luego aquí, como están más marcadas las trayectorias, luego iremos con Asfalto. En el 2004 sacan aquel, que yo creo que la que has puesto al principio, Marea Negra, no es del Canciones Básicas, sí. Del 2004, ¿verdad? Del, sí. No, 2010. El Canciones Básicas es el 2004. 2004, perdón, sí, 2004. Eso te iba a decir. Sí, 2004. No discutas a... Comprabas el CD... Y te regalaron una entrada para verlos a continuación en la Sala del Sol, gratis, de cuello, pues ya está. Ahí les hizo resucitar bastante, porque a ver, son los grandes éxitos de Topo y Asfalto de toda la vida, hechos en acústico, y ese disco sí que tuvo más repercusión que otros, ¿sabes? Parece que los nostálgicos estaban deseando. Y eso fue en 2004. 2010, que citabas, en 2010 fue cuando se le ha prohibido mirar atrás. Ajá. Que fue cuando volvió Luis Cruz de nuevo, después desde 1986, que hizo... Desde Ciudad de Músicos. Desde Ciudad de Músicos, sí. Madre mía. Volvió en 2010 Luis Cruz y José Martos a la batería, tremendo batería. Joey Martos. Sí, hicieron Prohibido Mirar Atrás. Este ya suena mucho mejor, gran disco y con una producción bastante, bastante mejor. Vale. Sí. Ahí seguían Topo. Y pues yo creo que podríamos escuchar un temita de este disco, ¿no? ¿Podemos los Celtas, venga, por ejemplo? Vamos venga, vamos con los Celtas. Yeah. viendo un águila volar, podrán adivinar su futuro. Oh, oh. Sin espadas, sin escudos, somos celtas en el siglo XXI. ¡21! Curiosidad. Celtas. Y por darles una pequeña collejilla, solo una pequeña. Sí. Es curioso que llamen el disco Prohibido Mirar Atrás y luego te meten 4 bonus tracks y 3 son canciones antiguas, sí, que han remezclado. Joder. Sí. De reojo se podía. El disco, ¿tú lo tendrás? Sí. ¿Se podía comprar con 2 portadas diferentes? Sí. Una con Lele Laína o José Luis como protagonista. La portada, sí. Eso es, sí. Según era como el Umaguma de Pink Floyd. Ahora está uno delante, ahora está el otro detrás. Sí. Y ahora está uno detrás y el otro adelante. Yo solo tengo la de José Luis. Perdona, Vale, uh-huh. Perdónalo. Bueno, ahí estaba Topo, 2010, los Celtas, Prohibido Mirar Atrás. Vamos con Asfalto. Asfalto lo habíamos dejado en el 94, igual que, o sea, con el disco aquel que hicieron los 4 primigenios. Y igual Travesía del Desierto, Asfalto. Un parón en el dos años, todos los 90 hasta el 2008, no volverían a sacar disco. Julio sacó un par de discos, El Corazón de la Manzana, y alguien ahí. Todo muy muy conceptual y muy progresivo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí. Muy bucólico. Sí, muy bucólico, muy de jardín. Él dice que lo que le gusta mucho es la música progresiva, y aquí ya dio cancha suelta, estaba él solo y dice, para adelante. Y muy acústico, ¿vale? Sí. 2008, Utopía, que viene a ser lo mismo, es como si fuera otro disco más de Julio. Lo que pasa es que ya lo sacó... Lo quería sacar con otro nombre, con Arián o no sé qué. Pero ya dijeron, no, Asfalto, y sacaron Utopía. Y 2009, Al Fin Vivos, el directo, que ahí vuelven a recuperar la esencia. Un disco que sacaron recopilatorio y con singles no grabados. Y en el 2014 es cuando vamos a hacer mención al Color de lo Invisible. Ahí ya rompen un poco con todo ese vacío que habían tenido durante todo ese tiempo. Vuelve Vanegas a la banda, ¿sabes? A hacerse cargo de los teclados. Uh-huh. Y rodeado de músicos jóvenes, entre ellos Paul Castejón, su hijo. ¿Sí? Estaba con Julio ahí. Paul o Paul, ya no sé cómo Paul, será. O Paul, no sé cómo será. Imagino que es un homenaje al Paul, a Paul McCartney, debe ser, seguro. No sé, digo yo. No creo que sea Paul Stanley. Vanegas, y que el otro día... No creo. Vanegas, que el otro día nos corrigió en algún dato, como que Mantecas, yo creo que dije que era argentino y era uruguayo. Como él, ¿no? Vale. Sí. No se va a repetir, Felipe, que luego nos llama... No llama la atención. Voy a lanzar de nuevo a la piscina. En la biografía de Julio Castejón, creo que entra Vanegas a grabar el disco y graba solamente, se va a mitad de grabación. Algunas y canciones, dos o tres canciones. En las dos o tres primeras, en las dos primeras canciones, creo. Sí. Pero bueno, si no, que nos lo diga y que perdone. ¿Cómo va a venir aquí que nos ponga los datos? Que mejor que ellos no lo sabe nadie. Nosotros somos unos aficionados y unos seguidores. Unos meros aficionados. A ver. Bueno, pues vamos con un poco de Asfalto, ¿qué? Color de lo Invisible, secuencia para un gran momento. Vamos. Venga, con ella. Al final, siente que se está mintiendo, buscando entre argumentos disimular las ruinas de un amor impar. Y no deja de dolerle el alma, no quiere engañarla, no encuentra las palabras que expresen el motivo de su adiós. Y ella va dándole la mano al tiempo, buscando ese momento para entregar caricias que ni son ni están. Y no consigue derretir el hielo, perdida en el intento, se abraza. misma cama volverán el insomnio a sus almohadas. Y llora sabiendo que el destino ha querido ser cruel. Asimétrico sentimiento que agranda la distancia entre el amado y quien ama, repartiendo entre ambos el dolor. Se quedará su lamento y tomarán el camino más opuesto. Sí, sin motivo ni razón, se rompe su corazón y ella no sabe por qué. Él, sumergido en la ansiedad, tremendo. Oye, ¿sabes que ahí cantaba también la batería un tema? Se llama Arturo García y canta Lleno de rabia. Sí. Es Miguel Bosé, tío. Pero Miguel Bosé, o sea, es flipante. Sí. ¿A ti no te dicen nada? Sí, no sabes, sí. Te lo crees. Joder, tiene el mismo timbre, macho. Sí, sí, sí. Cago en la leche. Bueno, ¿qué diferencia ya del 2014 de Topo al 2014 de Asfalto? ¿Cómo se marcaron ahí ya las diferencias de cada banda? Ahí va. 2017, tiramos a 2017 y yo te he de reconocer que los Asfaltos de los 2000, para mí, para mi gusto, me flojearon un poco. Demasiada melancolía, demasiado flojitos, por decirlo de alguna manera, demasiado sinfónicos, pero hicieron en 2017 Las Crónicas de un Tiempo Raro, que fue un discazo tremendo. Coincidiréis conmigo, además, que estuvisteis en la presentación, sí, también ahí en la Riviera, y es un disco bárbaro. Se el número 17, que se dice. 2017 fue. El número 17, el número 17 de discos. Sí, pues sí. Fíjate. Pues ahí se nota, de todas maneras, ahí se nota ya la producción de Paul o Paul, como decíamos antes, el hijo de Julio, que está muy metido. De hecho, canta alguno de los temas también, algunos temas están compuestos por él, y ahí se nota ya bastante y pegó un resurgir. Ahí llegó mucho más fuerza. Toca la flauta, toca las manitas. Julio dice que toca lo que le pongan. Multiinstrumentista, sí. Muy bien. No pongas a tu mujer, que también. Que también la toca. Crónicas de un Tiempo Raro. A ver, se llama el disco. Suenan de maravilla, tío. Sí, o sea, la producción, bien, yo hablo de un poquito desde una persona profana a estos temas técnicos, pero los discos de Asfalto ahora suenan... Sí, brutales. Madre, o sea, suenan muy bien. Es que hoy en día, con los medios que hay, si ya hacemos que suene mal... Pues madre mía, siguen sonando cosas mal. Ya, pues... De hecho, a mí me parece... Sí, de hecho, hay cosas que suenan mal, pero hay que hacerlo a posta, ¿eh? A mí el de Topo, por ejemplo... Sí, oye, cuidado, es verdad. Hay muchas veces que te dice, ¿cómo que esto está mal producido? No, es que lo quiero hacer así. Sí. ¿Quién te dice que no? El de Topo, por ejemplo, el de Prohibido Mirar Atrás, a mí me da que tiene altibajos, que hay... Sí. Yo le he dado dos escuchas, no le he escuchado en profundidad, y la verdad, escucha por auriculares, suena muy bien. Suena bien, pero suena como bien, que tiene altibajos. Tendré que fijarme más. Me da mis sensaciones, pero dos escuchas digo, le he dado. Soy un profano. Este disco tiene una temática más cruda, ¿no? Más social. Sí, más social. Tiene más, más actual, guitarreo también. Tiene más guitarreo, sí. Bien. Bueno, también hay canciones, de hecho está John Helliwell de Supertramp, colaborando con una de las canciones, la de Melanie, sí. ¿Vale? Que muy suena Supertramp, muy Supertramp, claro. Evidentemente. O sea, hacen un poco de todo, pero sí, hay temas mucho más rockeros y con mucha más energía. Yo creo que esa canción la compuso para que llegase él. Sí. Porque suena Supertramp. Suena Supertramp, totalmente. Madre mía. Uh-huh. Y cuando en directo salió él a tocar el saxo, pues sí. se vino la Riviera abajo. Sí, sí, sí. Sí. Hostia. Uh-huh. Que estuvimos. Estuvimos los tres. ¿Tú te has visto en el, ¿os habéis visto en el vídeo? ¿Eh? ¿Os habéis visto en el vídeo, en el DVD? Sí. Tú sí, porque con ese con esta cabeza. Con esa cabeza. Sí. Sí, sí, raro sí, que... Sí, sí. ¿Salías ese TV? No. Sí. No lo sé, no lo sé. No digo, lo yo sé. Estaría detrás de no tu cabeza. Sé, igual estaba yo delante y os tapaba. También, Barbie. Pues también eres tonto de ponerte detrás de mí, gilipollas. No vi nada. No me pones delante. Sí, bueno. Es que un eclipse. Pues un disco muy actual. Crónicas de un tiempo raro, que es el que vivimos, ¿no? Vamos con ella. Vamos a ver. Qué difícil se me hace comprender si amanece o si cae el atardecer. Qué difícil se nos hace convivir en un presente que amenaza el porvenir. No es tan fácil, créeme. No es tan fácil de entender. ¿Qué nos pasa? ¿Qué locura habita aquí? vamos a ir cerrando este tema. Bueno, pues aquí hemos llegado, ¿no? Sí, vamos a despedirnos, pondremos una última canción, ¿verdad? Sí, bueno, decir simplemente que hay un disco más de Topo, que si no lo visteis en marcha malo fue porque no quisisteis, el 2021, recién salido de horno. Por cuatro perras. Y nos vamos a despedir, ¿no? Con una banda que no sé de qué me suena a mí, que hace un pequeño homenaje a estas dos grandes bandas. Gran homenaje, ¿eh? Gran homenaje. Muy buena versión. Humilde homenaje. Yo tenía que haber dicho humilde homenaje, porque ¿cómo digo yo grande si somos... Pues ya te lo digo yo. Si soy juez y parte. Ya te lo digo yo. Muy bien, tío, muy bien. Bueno, donde tocas el bajo. Sí, señores. Un abrazo con gran acierto a Dani Danilovic, que también nos hizo el anterior especial. Y a todo el grupo. En tu lugar por estar en el dentista. Y gracias a vosotros por la oportunidad de estar aquí dando la esperamos para otra, ¿eh? En futuras ediciones. Esperamos Venga, para otra. Gracias, compañeros. Y vamos, sabéis que podéis escucharnos por la radio a estas horas, 5:30 hasta las 6:30, remisión 12:30, 7:30, o bien por la página web radiorrebato.net y dentro del menú archivos sonoros ponéis lo que queráis. ¿Y dónde más, Paco? En asaltomatarradiorock.com los domingos a las 9. Los domingos a las 9. Adiós.